something in my liberty. It's just a genuine something in my liberty. Leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo, ¿no? Con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame con argumento, con argumento. Con argumento, para argumento, este argumento, argumento, argumento. Sí. Y Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más, antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento. Con argumento. Estudiar un poquito más. Yo leo. Con argumento. Con argumento. Ocho minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina. 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Ya nos vamos. Ya nos vamos, queda muy poquito. En instantes. Realmente. Y la gente se pregunta, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con el fútbol? Sí, se pregunta si va a volver o no, porque, por ejemplo, la Bundesliga vuelve a las canchas, la Liga Alemania, y es una de las ligas más fuertes de Europa. Y va a brindar espectáculos, ¿no? Hay tanta expectativa de entretenimiento. Bueno, en un lugar del mundo vuelve el fútbol. Muy Alemania. Bien. En algún lugar del mundo. Ahora, sí. ¿Usted se pondría a ver fútbol alemán, por ejemplo? Sí, lo he hecho. Ah, lo hago. Bueno. No, bueno, es muy popular la Bundesliga. Digo, en el ranking de vistas, sí. Tal vez esté cuarta o tercera, peleando en el puesto ahí con Italia. Me parece que la más vista es la Liga Española. Después, a nivel de fútbol internacional estamos hablando. ¿No? Bueno, el sí. fútbol argentino, la división A, la B y la C está lejos, mucho más vista que el fútbol europeo. Sí. Pero en este caso me parece que la Bundesliga está cuarta. Primero está la Liga Española, después la Liga Inglesa, la Liga Italiana y la Bundesliga está en ese lugar ahí de vistas, ¿no? Muy, muy lejos de todas las divisiones del fútbol local. Pero parece que vuelve el fútbol con muchas, muchas reglamentaciones. Los jugadores están entrenando, bien. Alojados en hoteles, con controles diarios en los entrenamientos. Bueno. Recaudos que me parece que por ahora no son prioridad en la República Argentina, ¿no? Bueno, hay que ver, no, obviamente que no, pero bueno, uno extraña, ¿viste? Está como loco. A mí me aparecen los recuerdos en Facebook y digo, hay que ganas de ir a la cancha, claro, que no claro. sé qué, que bueno, y no la pasa mal. Por ejemplo, la FIFA postergó para el 2021 el Mundial de Futsal, donde la Argentina va a defender el título del Mundial de Futsal. Nosotros somos campeones del mundo en fútbol sala. Y también la Copa América se ha pospuesto. Hay muchas actividades deportivas que se están posponiendo en relación al fútbol, ¿no? De eso estamos hablando. Uh-huh. Y las otras también. Digo, dimensionemos, se pospuso los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Se pospusieron un año los Juegos Olímpicos. Así que no es prioridad en la República Argentina la vuelta del fútbol, pero sí, hay que decirlo, hay bastante preocupación en relación a los jugadores de fútbol, las claro. renovaciones de los contratos, qué está pasando, ¿no? con los equipos, con la integración de los equipos, con los puestos de trabajo, ¿no? que son el fútbol y que son muchísimos. Sí, claro. No son solo los jugadores. Hay muchos contratos que se renuevan a mitad de año. Es un tema interesante que vamos a tratar en la semana de Abramos la Boca para ver qué pasa también. Un tema, por ejemplo, es los entrenamientos. Bueno, que muchos estaban pidiendo volver a entrenar. Vuelve el fútbol. ¿Cuándo vuelve? No, mínimo un mes. Porque los jugadores se tienen que poner a punto para volver a jugar. Porque no es solo correr, porque muchos jugadores, bueno, hay muchos que viven en departamento, ¿no? Pero otros jugadores no tienen el lugar para entrenar. Sí. Y entrenar en el lugar, hacer fierro, cinta, no es lo mismo que el roce que da el fútbol. Y necesario para el juego, para la táctica, para la presión alta, por ejemplo, ¿no? Todo eso lleva mucho más tiempo de trabajo. Por lo tanto, planificar que vuelva al fútbol me parece que no es una planificación de a 15 días. No, porque si vos decís, por ejemplo, vuelve el primero de junio y después te agarran los jugadores que te corren 20 metros y ya andan sofocados. Ahí están los 5 cambios, por ejemplo, que la FIFA ha dispuesto y ha quedado a consideración de cada asociación, sí, del fútbol, ¿no? Sí. Una cosa es lo físico, pero también lo táctico, organizar los equipos. Bueno, me parece un tema interesante del cual debatir, ¿no? Uh-huh. Más sabiendo que no es prioridad en la Argentina en este contexto, ¿no? Sí, no, es que es una cuestión más de esparcimiento, entretenimiento, salvo para los que perciben un sueldo, que entre ellos, por supuesto, están los jugadores que tienen, obviamente, que ponerse las piletas también. Sí, y las situaciones económicas, ¿no? De sí, los por clubes. Supuesto. Sobre todo los clubes más chicos. Claro, los clubes no son Boca River, ¿eh? Uh-huh. Y esos dos clubes también han pedido colaboración del gobierno nacional para sostener las infraestructuras que son muy grandes, sino los miles de clubes del ascenso, de barrio, que están muy, pero muy complicados en esta situación. Claro, bueno, recuerdan ustedes, ¿no? Cuando esto recién iniciaba, que creo que, si mal no recuerdo, fue Tevez que dijo: ah, un futbolista puede estar un tiempito sin cobrar. Si vos, querido, podés estar sin cobrar. Vos, que sos Carlos Tevez. Sí, sí, sí. Si no, después, jugadores que cobran un salario como en cualquier fábrica. Sí, ¿no? O jugadores que, aparte de jugar y de ser futbolistas, tienen otro trabajo. Sí. Es una realidad muy común esa. Sí, sí, sí, sí. Empleo de comercio, por ejemplo, ¿no? Eso es realmente muy común en el ascenso argentino. Así que, bueno, es un tema, me parece, integral, interesante para debatir la vuelta del fútbol argentino. Que sabemos, y por qué le damos tanta importancia, porque sabemos que es importante. Se extraña, chicos, es muy extraña, popular. Claro. Es muy popular en la Argentina. Todos esperamos volver a ir a la cancha, sí, o ver un partido en la tele, ¿no? Sí, ni siquiera eso, porque ya estamos acostumbrados que ponele que vuelve el fútbol. No se imaginen, chicos, que se van a poder abrazar con el helado en la cancha, ¿eh? No, no. Olvídenlo. Yo creo que cuando vuelva el fútbol va a ser un tiempo también sin público. Por supuesto, otra por supuesto vez. Pero bueno, digo, es una situación de la que se está debatiendo, por lo menos proponiendo el debate, y hay muchas aristas que tener en cuenta, me parece. Sí, sí, es un tema interesante para ir viendo. Porque todos queremos volver a ver fútbol, sí, claramente. Sí, por supuesto. Y disfrutarlo. Escuchame. Y practicarlo también. Ah, usted que extraña el picadito con amigos. No, claro, pero por supuesto. Sí, sí, también. Sin lugar a dudas. La canchita. Pero imagínate, si no estamos pudiendo hacer eso. Digo, el fútbol a nivel evento comercial claramente va a tener una prioridad, va a volver antes probablemente que eso. Sí. Pero digo, estamos en una situación donde tampoco podemos practicar nuestros deportes. Ni salir a correr, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Entendés? Bueno, por ahí se viene una nueva categoría que sea fútbol con distanciamiento social. Solo valen pelotazos largos. Claro, ¿no? Nada de toquetearse, nada de rasparse, claro, arco. Pechito gambetea. Sí, o sea, el fútbol va a ser con los arqueros nada más. 11 jugadores ya no existe más. Extraño realmente todo lo que depara el coronavirus, ¿no? Ah, ¿viste? Bueno, nos vamos, ¿eh? Esto fue Abramos la Boca. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción de Abramos la Boca y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalí. Hasta mañana, Cami. Hasta mañana a todos los que están del otro lado. Sigan, quédense en el aire de Radio Gráfica. Ya se viene Gabriel Fernández y mucho más, ¿eh? Como siempre en la 89.3. Chau, chau. Un abrazo muy, muy grande. Gracias, Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El presidente afirmó que los casos de coronavirus en barrios populares se deben al alto hacinamiento. Alberto Fernández aseguró que en esos lugares la propagación será más alta. En ese sentido, el jefe de Estado le pidió a la gente que entienda que no hemos superado los problemas, que debemos evitar la velocidad de contagio. Buenos Aires. La provincia registra más de 2.000 casos positivos de coronavirus. El informe de las autoridades sanitarias